Nada es en vano, todo sirve en el camino cósmico, siempre y cuando se realice correctamente. Lo que sucedió es que en la distorsión y olvido de la naturaleza ayapliana, ustedes comenzaron a volcar todo el conocimiento existente dentro de ustedes, haciéndolo equivocadamente parte de la cultura espiritual. Hay que partir, habló el hermano Seramita del entendimiento de lo que realmente les sucedió. Ustedes anularon propiamente 7 de los sentidos internos y al hacerlo, han trabajado solo con los 5 sentidos externos. Este ha sido el gran problema, porque no les ha permitido entender con plenitud la causa y el efecto, simplemente han reaccionado a los estímulos externos y en base a este conocimiento inventaron 1000 formas para poder llegar al interior de sus almas. Estas formas, estas maneras de expresar el interior no están siendo bien ejecutadas, debido a que el conocimiento está distorsionado al igual que el conocimiento interior. Para comenzar, ninguno de ustedes a través de técnicas puede despertarle, acortarle, acomodarle, etc. El camino espiritual a otro ser. Podrían intercambiar conocimiento, ayudarse con las experiencias, trabajar con la energía de palabra, etc. Pero activar la conciencia de otro ser no es posible, puesto que el único que puede realizarlo, es el mismo. La conciencia se activa por un trabajo interior y no exterior. Nunca podrán despertar antinaturalmente la conciencia de otro ser, solo con el deseo de ustedes mismos, continuó la hermana Interana, por ejemplo, abriéndole los chakras, activándole la glándula pineal, ejercitando el plexo solar y tantas otras técnicas que prometen soluciones inmediatistas y que por ignorancia al conocimiento de la energía siempre tienden a cometer los mismos errores. Un medio eficaz para el despertar de la conciencia, la abertura de los chakras, la activación de la glándula pineal e inclusive la autocuración es sabiendo la técnica que otros transmiten, pero es el ser que la deberá poner en práctica en sí mismo. La única manera que los seres humanos pueden ayudarse entre sí, es a través del intercambio de experiencias, vivencias y de los consejos psicológicos que pueden intercambiar mutuamente, para superar las emociones negativas enfermas que son las causantes del atraso espiritual. Por este motivo, el conocimiento que se transmite en el planeta es de todos y para todos. Significa que cada uno lo asimila y lo lleva a cabo en sí mismo. No es a través de otras personas que ustedes adquirirán la espiritualidad, es por el trabajo interno personal de cada uno de ustedes. Los centros energéticos, chakras, se abren por propia madurez energética, continuó el hermano Interano. Es como querer abrir el botón de una flor, es imposible, ¿no? Así es el camino espiritual. Muchas veces por buena intención y amor a sus semejantes el ser quiere en su ignorancia ayudar a sus hermanos y a través de técnicas se embarca en esa labor. Primeramente, si los centros energéticos, chakras, del que quiere ser ayudado se encuentran cerrados es porque él no trabajó en absoluto su interioridad. Veamos por ejemplo el primer centro.